Los chicos y chicas no somos peligrosos, estamos en peligro. Jornada cultural por los derechos de la niñez y la adolescencia. Por los pibes y las pibas. Por los pibes y las pibas. Este viernes 28 de agosto, a partir de las 13:30 horas, en Plaza San Martín. Talleres, talleres. Murga, plástica. Juegos no competitivos. Talleres de cerámica, cuentos. Globos. Chocolate caliente. Globos. Muchos globos. Abrazos. Abrazos. Y radio abierta, recuperando el... Recuperando el espacio. Para todos, para todos y todas. Y todas. Este viernes 28 de agosto, a partir de las 13:30 horas, en Plaza San Martín. Jornada cultural por los derechos de la niñez y la adolescencia. Un 28 por los pibes. @gmail.com